Y seguimos con más para su bienestar y nos acompaña la dermatólogo Susana Misticone para conversar sobre los tratamientos que nos pueden ayudar a combatir o evitar la flacidez, sobre todo en la piel del rostro. Muy buenos días, Susana. Gracias por siempre acompañarnos en A Tu Salud, la revista. Buenos días, María Laura. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes. A ver, sabemos que tú te la pasas viajando a los congresos de la especialidad para adquirir herramientas y novedades con respecto a combatir el paso del tiempo en nosotras las mujeres principalmente, aunque yo sé que los caballeros ahora también se cuidan. ¿Qué es lo último en tratamientos para combatir la flacidez? Bueno, realmente tenemos muy buenas noticias con tratamientos nuevos que son muy efectivos. La verdad es que tenemos varias cosas. Tenemos en principio, por ejemplo, las enzimas recombinantes, que son un tratamiento con unos inyectables, unas enzimas que se inyectan y se pueden inyectar en cualquier parte del cuerpo. Es decir, nos puede servir para tratar la flacidez tanto corporal como la facial. Es decir, por ejemplo, en la cara nos puede ayudar a mejorar, por ejemplo, ese descenso que ocurre básicamente a nivel del cuello, de la mandíbula, que siempre se nos va como chorreando un poco la cara por el paso del tiempo, y podemos corregirlo con este tipo de tratamientos inyectables. Inclusive funciona para mejorar la papada, afinar la cara, pero también nos sirve para la flacidez, por ejemplo, en el cuello. ¿Saben esa piel que se pone así como arrugadita? Sí. También para la flacidez en piernas, en brazos, en abdomen, inclusive para tratar la celulitis. Este tipo de tratamientos ha venido a llenar un vacío que teníamos, porque aunque es verdad que teníamos otros tratamientos como la radiofrecuencia, la ultracavitación, pues digamos que necesitábamos otras cosas para poder mejorar esta flacidez de la piel. Además, también contamos con otros medicamentos que también nos ayudan como lipolíticos, pero que a su vez hacen un efecto de tensión en la piel, que está muy de moda, por ejemplo, para la papada, como es el ácido desoxicólico, que nos ayuda a quitar todas esas grasas localizadas y que la piel se pegue, no quede despegada. Uh-huh. Además, también hay una nueva tecnología que nos viene a completar todos los tratamientos láser con que contábamos, y los tratamientos con infrarrojo cercano, que es ahora la radiofrecuencia con agujas. Este tipo de tratamiento o de dispositivo nos ayuda también para la flacidez del cuerpo e inclusive para remodelar las cicatrices, muy de moda para hacer cicatrices de acné, e inclusive para las estrías. Es decir, con ese tipo de tratamientos tratamos varios problemas o matamos varios pájaros de un solo tiro. Realmente son muy efectivos y ya los tenemos en el país, que es lo mejor. Y no, y este tipo de novedades que quizás uno pudiera pensar que por la situación no tenemos acceso a ellos, es una buena noticia saber que pues existen personas como tú apostando todavía a Venezuela y pues documentándose con lo que eso cuesta para poder aplicar este tipo de novedades, como dije hace un ratito, en Venezuela. A ver, ¿en cuánto tiempo o a través de cuántas sesiones de esas dos o tres técnicas que acabas de enumerar se requieren para ver resultados notorios? Todo depende del caso, pero desde la primera sesión se ven resultados. Hay veces que las enzimas recombinantes parecen como magia. De hecho, he colgado en mi Instagram algunos casos y la gente a veces piensa que es como que Photoshop, porque la cosa es maravillosa. Uh-huh. Pero realmente depende del caso. Por supuesto, no todos los pacientes reaccionan de igual manera, pero no son muchísimas sesiones las que se necesitan. Hay veces que con dos o tres sesiones el paciente ya tiene una mejoría muy, muy importante de lo que estamos queriendo tratar. Es decir, tampoco es que se necesita estar esclavo en el consultorio del dermatólogo para hacerse todos estos tratamientos. Así que eso son muy buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias, Susana, como siempre, por acompañarnos. No sé si quieres agregar algo más. Lo cierto es que te tengo que visitar a tu consultorio. Seguro, María Laura, cuando quieras, pues bueno. Las dos siempre jugamos a la candelita, como dicen por allí. Exactamente. Yo te escribo, tú me respondes 2 días después tú me escribes y yo te respondo 3 días después, y así nunca terminamos de vernos, pero bueno, la dinámica de las dos realmente es complicada. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar tu cuenta de Instagram para que la gente pueda ver esos casos con las fotografías que acabas de mencionar. Sí, como no, me pueden buscar por @dermamisticone. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir y con mucho gusto, si los puedo ayudar, estaré encantada de hacerlo. Y yo sé que lo vas a hacer. A ver, repito la cuenta de Instagram, @dermamisticone. Muchísimas gracias a mi dermatóloga preferida. Se van a poner el resto celosas, por cierto. Susana Misticone. Nos vemos pronto, Susana. Un abrazo. Muchas gracias, María Laura. Hasta luego. Orden.